Jesús vive, nos da el aire que respiras, sustento de la vida, la brisa que te abraza en el camino, compañero de tus días. Jesús vive, oye el canto de las aves que agradecen por el día, bellas flores que hermosean con colores, con aromas que nos dan a conocer que Él vive. Jesús vive, Jesús vive, está escrito en su palabra, la naturaleza lo habla, Él es fuerza que trastorna toda ciencia, dando a conocer que el gran creador siempre vive. Él está muy cerca de ti, observando todo tu ser. Él comprende hoy todo cuanto acontece en tu andar. Jesús vive, es realidad, es buscarlo y hallarás que en la oscuridad te extiende su mano de amor. Jesús vive, en la mano que ayuda, en la necesidad latente, en la fuerza para enfrentar la prueba, situaciones que no esperas. Jesús vive en el rostro de regala una sonrisa, en el llanto cuando rotos son tus sueños, te sientes caer, lees en su palabra que Él vive. Él está muy cerca de ti, observando todo tu ser. Él comprende hoy todo cuanto acontece en tu andar. No creas que Cristo vencido está, Él murió en una cruz, pronto volverá a buscar a su pueblo que espera en Él, porque Él vive. Él está muy cerca de ti, observando todo tu ser. Él comprende hoy todo cuanto acontece en tu andar. Jesús vive, es realidad, es buscarlo y hallarás que en la oscuridad te extiende su mano.